Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Ocurre en ocasiones un proceso inconsciente en cada uno o en uno de los dos miembros de la pareja, y es que la energía del desear estar contigo se estanca. No se trabaja en función de esto. Se pierde algo de gentileza, de atención hacia el otro, incluso de provocación. Son señales que si nos detenemos a meditar, nos saltan delante. La cuestión sería estar atento a esas indicaciones que comenzamos a percibir, relacionadas con frustraciones, necesidades no satisfechas, tedios, y dedicar casi todos nuestros afanes a los problemas cotidianos que a veces nos envuelven de manera pertinaz. Muchas veces es necesario dejar de tener algo que damos por sentado para extrañarlo y volver a disfrutarlo como si fuera la última vez o la única. Es como si dos superficies comenzaran a rozar una contra otra, suavemente al principio, en una especie de masaje estimulante y vivificador. Pero si no cambia la intensidad, la dirección o la velocidad de la fricción, llegará un momento en que ambas superficies comenzarán a desgastarse y se empezará a hacer un surco que puede ser muy difícil de borrar. Esto mismo ocurre en una relación de pareja si las cosas se hacen sistemática y automáticamente igual por un largo tiempo sin cambios. Es necesario introducir cambios, pequeñas modificaciones o variaciones para enriquecer la relación y aportar nuevamente el deseo. Cuando un matrimonio se deteriora y a veces cae en la peor de las situaciones, que es la de agredirse verbalmente por cualquier razón, sus miembros empiezan a echarle la culpa de lo ocurrido al otro integrante de la pareja. Le achacan que es su carácter o su forma de actuar lo que ha hundido la relación. Se sabe, como verdad de perogrullo, que cuando un matrimonio se acaba, los dos tienen, por igual, responsabilidades que compartir. Según argumentan los terapeutas sexuales, más de la mitad de los matrimonios son salvables, no para seguir viviendo en rígidos corsés, sino para hacer de esa unión íntima un lugar donde puedan resurgir las ilusiones. Basta con que no se hayan hecho demasiado daño, y de nuevo los sentimientos que sintieron una vez y las ganas de rearmar una vida salten sus amarras y se produzca un reencuentro muy vivificante. Sobre todo hace falta que los dos deseen darse una nueva oportunidad.